Hola, ¿qué tal, Lautaro? Buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Carmes. ¿Cómo estás? Bien, un sol aquí en Victorica y como bien decías vos, preocupa el brote aquí en la localidad, más precisamente en el hogar de ancianos. Recordemos que el día lunes se detectaron allí dos casos positivos para COVID-19 y en el día de ayer todo cambió para mal porque fueron 22 el total de casos positivos de adultos mayores que residen allí en el hogar de anciano de aquí, la localidad de Victorica. Un total de 24, Lautaro, 22 adultos mayores dieron positivo de COVID-19 y 6 personas que pertenecen al personal también dieron positivos. Estos 22 adultos mayores, hay que destacar que no son todos de aquí de la localidad de Victorica, sino que hay de localidades vecinas y también de provincias vecinas. Muchos vienen del sur de San Luis. Y estas personas están internadas en hospitales 12, hay aquí en el hospital de Victorica, Luisa Pedemonte de Pistarini, y el resto de estos adultos mayores fueron distribuidos en hospitales del interior provincial. Bien. Actualmente, según el último reporte del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, hay 32 casos activos en la localidad de Victorica y que se encuentra en el quinto lugar de casos activos. Una localidad que fue una de las últimas en detectar casos positivos o diagnósticos positivos de coronavirus, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia. ¿Hay alguno de los internados que esté en grave estado? Eso te iba a decir, Lautaro, están estables, teniendo en cuenta que recién ayer fueron dados positivos para COVID-19. Esto es una enfermedad que recién empiezan a transitar. Hay que recordar que estos adultos mayores tienen un promedio de 75 años de edad. Y con respecto a la cifra que decías, Lautaro, de los 32 casos positivos, al lunes Victorica tenía dos casos activos. Claro. El martes se confirman dos más que eran del hogar, pasó a tener cuatro, y en el día de ayer 28 casos activos entre los 22 adultos mayores y 6 personas que corresponden al personal, y en total son 32. Pasó casi de estar sin casos activos a, como decías vos, a ocupar el quinto lugar a nivel provincial. Cristian, ¿el hospital fue acondicionado para asistir a pacientes con COVID? El hospital es un hospital zonal y está acondicionado desde el primer día de la pandemia. De hecho, se trabaja en triage, que es en la antesala donde se recibe a la persona que llega al hospital con algún síntoma o algún o que concurre al centro médico, y en cuanto a la internación también, pero muchas veces no solo se colapsa las camas, sino el personal para atender a estas personas. En estos Claro. momentos, 12 para Victorica es un montón. Por eso, por ejemplo, hay dos pacientes que fueron derivados a Telén, hay pacientes internados en Santa Isabel, y en Trenel y Luigi son las otras localidades donde fueron derivados estos adultos mayores. 12 camas están ocupadas ahí con pacientes afectados por COVID. Así es un espacio que está únicamente destinado para estos 12 adultos mayores. ¿Pudieron determinar el nexo epidemiológico de este brote? Aún no hay declaraciones de funcionarios a nivel local sobre qué sucedió. Lo que sí había ocurrido que días atrás, en esta búsqueda activa que se hace en toda la provincia, también se hizo en el hogar de ancianos, todos los resultados habían dado negativo, pero bueno, el lunes, como te decía, cambió todo y se identificó este brote que, si nos ponemos a analizar, alcanzó a todos. Únicamente dos personas que estaban allí en el hogar aún no han dado positivo. Ojalá que esto no suceda, pero se los tiene también aislados porque pueden llegar a ser asintomáticos y con el correr de las horas y de los días se van a hacer nuevos hisopados. Cristian, en una comunidad pequeña como es la localidad de Victorica, ¿cómo impacta esto? Y es una mezcla de todo. Alguna vez lo hemos dicho aquí en la radio, así como impactaron los primeros casos, y después hubo como un relajamiento, nos pasó a nivel provincial, a nivel nacional y quizás hasta a nivel mundial. Tanto tiempo venimos hablando de la pandemia y de los casos que llega un momento que aturde o uno no le da quizás la importancia que tiene que dar, pero sin dudas un brote en este caso, teniendo en cuenta que el hogar es casi, diría yo, el lugar más sensible que tenía la localidad, porque allí estaban alojados un total de 24 adultos mayores, y bueno, pasó lo que quizás, no solo que no tenía que pasar, sino que uno quizás ni siquiera se había imaginado, ¿no?, que podía llegar a entrar el virus allí y contagiar a todos. Hay 6 personas del personal también que dieron positivo, y los adultos mayores en su totalidad, ¿no? 22 de 24. Desde la localidad de Victorica nos informa nuestro compañero Cristian Acuña del portal Infohuella. Te agradecemos mucho, Cristian, y nos vamos Lautaro, a... Sí, decime. Sí, por último, sí. El COVID-19 también sí. Se llevó a una luchadora oesteña, a Teófila Videla, quien resistió el desalojo y el despojo de las tierras aquí en el oeste pampeano. En la mañana de hoy, Ana, su nieta, familiar directa de Teófila Videla, nos confirmaba que había fallecido en Santa Rosa, quien también tenía COVID-19. Lo que hemos puesto en Infohuella es un hasta siempre Teófila Videla, y destacar esto, ¿no?, porque Teófila fue una luchadora y hizo flamear la bandera en defensa de los despojos en pleno oeste pampeano, siendo puestera, siendo mujer, clavó allí la bandera de resistencia, y fue algo que la tuvo como luchadora en toda su vida. Ana, que es su nieta, nos contaba que esa misma fortaleza de luchadora también lo tenía con su salud, con la cual luchaba día a día, y pensaban que también iba a salir de esta, pero no pudo, y en la madrugada de este miércoles falleció en Santa Rosa. Lo que nos decía Ana es que estaba internada allí con COVID positivo. Vale el recuerdo, vale la mención. Toda esta información que acaba de compartir Cristian, ustedes la pueden ver en infohuella.com.ar. Gracias, Cristian. Hasta la próxima semana. Fuerte abrazo, Candelín. Son las 10:33 minutos. Seguimos haciendo Radiocracia de Verano. Ya sabes cómo viene la mano. Barbijo, alcohol en gel, agua y jabón. Aunque en Radio Kermés no nos lavamos las manos. No nos lavamos las manos. Hacemos periodismo con ideas. Tomamos.